Revolución Digital Podcast número 3. 2 de abril de 2005. Bienvenidos al tercer podcast de Revolución Digital. Mi nombre es Pinger y aquí tenéis la dirección de nuestro blog. http://revolucióndigital.blogspot.com. Si este es vuestro primer programa, pues bienvenidos. Si no es así, me alegro de volver a estar con todos vosotros. Por si no os habéis dado cuenta, Bot ha cambiado, ahora tiene una voz más bonita y se entiende. Agradecer a Darkomen, no sé exactamente cómo se pronuncia, lo siento, por haberle enseñado a hablar correctamente. Bueno, para empezar, comentar que la mayor parte de la música que se escuchará de fondo en este programa, por lo menos hoy, lo podéis descargar desde http://music.agnula.org y tiene licencia Creative Commons. ¿Qué tal, Bot? ¿Qué tenemos preparado para hoy? Siempre es la misma pregunta, ¿verdad? Qué pesados. Bueno, Bot, ahora que ya sabes hablar, cuéntanos algo. Vete a la mierda. ¿Quieres que te cuente qué tenemos para hoy o no? Bueno, mejor paso de este petardo. Hoy tenemos la misma mierda de siempre. Al menos tengo una compañera que me ayuda. Índice. Noticias publicadas en el blog. Novedades emule. Seguridad. Underground. Anticanon. Cine. Software libre y mucho más. Gracias, Bot. Bueno, pues empezamos con las noticias publicadas en el blog. Como comentamos en el pasado podcast, pues vamos a enumerar y comentar las noticias que se han publicado en el blog durante esa semana. Y bueno, empezamos por el día 24 de marzo. Como ya comienza a ser habitual, pues la primera noticia es sobre la liberación del podcast. Como que es una noticia desfasada, en los próximos números de podcast pues ya no se comentará, ¿vale? Digamos que esa noticia la eliminaremos. Bueno, pues la semana empezaba con un poco de freaking. Estúpido, pero curioso truco. Se trata de llamar a un servicio que nos devuelve la llamada. No recuerdo exactamente cómo se llama técnicamente este tipo de servicio, pero bueno, la idea es útil. Sirve para comprobar que nuestro teléfono funciona adecuadamente y pueda enviar y recibir llamadas. Digamos, tú llamas y entonces nos devuelve la llamada. Es un servicio muy simple, pero puede llegar a ser útil. El número secreto, o no tan secreto, es el 020. Cogéis, llamáis y lo probáis. Por lo menos es curioso. Bueno, otro post que se envió ese día era sobre un test para saber cuál es tu religión ideal. ¿Vale? Ya lo comentamos la semana pasada en el podcast anterior. Yo había sacado 100% satánico, pero esta vez la noticia se refería a otro colaborador de nuestro blog, uno que otro. Sí, es un nombre curioso, pero ese que se ha puesto. ¿Vale? Son otros de los que postean. Los resultados, pues bastante curiosos. Si es, mira, 100% satánico, 100% ateo, bueno, que es lo mismo, me podía elegir, pues las dos elecciones le venían a medida. Son 54 preguntas en inglés, pero si lo queréis hacer, pues tenéis el link en la página, bueno, en el blog. Yo la verdad es que os lo recomiendo, es bastante curioso. Día 25 de marzo. Bueno, pues el día 25 empezaba con un post del amigo Kamigaze, que es otro de los que postean también en el blog. En total somos tres, para quien no lo sepa. Si queréis colaborar con el podcast o si queréis colaborar con el blog, pues solo tenéis que enviarnos un mail y comentar a ver qué nos podéis ofrecer. Y todo es bien recibido. El amigo Kamikaze nos envía un link sobre cómo espiar telefonía móvil. La verdad es que desconozco si funcionará, así que no lo comentaré demasiado. Os leo el link y vosotros decidís. Este truco solo sirve para teléfonos Motorola. Ya les digo que no está probado, ¿eh? Más que nada porque no tenemos teléfono Motorola y no hay forma de saberlo. Pero bueno, si a alguien le funciona, por favor que se ponga en contacto con nosotros y nos haga saber si ha funcionado o no. Tenéis el link y exactamente los pasos como se hacen en el blog. Más noticias. Se ha liberado la última versión de Auditor Linux, o mejor dicho, Auditor Security Collection. Esta vez ha pasado de distribución de Nopix a Canopix. En esta última versión incluye el craqueo web, al igual que antes, pero usando el nuevo bug que lo craquea bastante antes, entre otras novedades. Ya comentamos este Boot CD sobre seguridad en un podcast anterior, así que si no lo conocéis, ya sabéis, pues Google. Jurassic Park más cerca de la realidad. Pues para que aún no se haya enterado, se ha descubierto dentro de un fósil de Tyrannosaurus rex tejido blando. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede extraer el ADN completo del animal. Según los científicos, el poder clonar a estos animales aún es ciencia ficción, pues aún el proceso de clonación no está tan avanzado, pero no se descarta en un futuro muy lejano. Científicos estadounidenses estudian la capa de Harry Potter. Sí, sí, suena un poco estúpido, pero así es. Digamos que están desarrollando una capa de invisibilidad y parece que podría llegar a funcionar. Bueno, en realidad lo que buscan hacer... Bueno, leo la noticia. Científicos estadounidenses anunciaron que descubrieron un mecanismo que podría, en teoría, hacer un objeto invisible. Según los artículos publicados en la página de internet de la revista Nature, o Nature, o como queréis pronunciar, los autores de la idea son André Alu y Nader Engeta, o algo así, ingenieros eléctricos de la Universidad de Pensilvania. Bueno, el artículo indica que los dos hombres han propuesto una especie de capa de invisibilidad de alta tecnología que hará transparentes todo lo que esté en su interior, pero advierte que el desarrollo del nuevo concepto está todavía en fases iniciales, ¿vale? O sea, que todavía no, yo diría que no tienen nada, pero bueno, tienen la teoría y están intentando desarrollarlo. No sé si es eso, pero esa es mi teoría. Bueno, los científicos aseguran que una capa plasmónica podría hacer los objetos casi invisibles para el observador. Su idea aún es una propuesta, pero no parece violar ninguna ley física. Para lograr hacer los objetos invisibles, se requeriría el uso de plasmons, minúsculas ondas electrónicas en la superficie de algunos metales que cancelarían la luz visible que sale de un objeto. Pues nada, parece que al final Star Trek ganará en realidad a Star Wars. Bueno, eso es un debate que puede ocasionar varios flames, así que mejor cambiar de tema. El rayo de la muerte, como diría Austin Powers. Bueno, Austin Powers no, el malo de Austin Powers. O cómo quemar cosas con energía solar. Bueno, esto es lo que nos proponen en solardisray.com. Es un aparatejo que concentra la luz en un punto, la luz solar, y sirve pues para chamuscar cosas. Es un invento curioso, sustituto del mechero y bastante más ecológico. ¿Más eficaz? Pues no lo sé. Si tenéis ocasión, pues pasaros por la página solardisray, solar todo junto, DEATH Ray, RAY, todo junto, solardisray.com. Bueno, continuamos. Inaugurada la Expo 2005 en Aichi, Japón. Pues acaba de inaugurar una de las mayores ferias robóticas. Esto, la verdad, es que no es como la Expo de Sevilla, Le da bastantes vueltas. La verdad es que está muy guapo, pero es caro de cojones. A destacar, pues las demostraciones de robótica que tendrán lugar, o que ya están teniendo lugar. Y también a destacar, pues que la más alta tecnología japonesa estará allí, tanto en los nuevos autobuses, los trenes de alta velocidad, los monorraíles, como los cines 3D de nueva generación por proyección láser. Bueno, con un montón de novedades que tengo ganas de ver, pero ya veremos. Si voy para Japón este verano, intentaremos pasarnos. Es posible que vayamos. Todo a su tiempo. Bueno, continuamos, día 28 de marzo. Curiosa nota en Goma Espuma, ¿vale? Navegando, buscando noticias sobre la lucha anticano, pues me he encontrado con la nota, con una carta bastante realista, pero muy divertida. A ver si encuentro el link. Vamos al link, pues vamos a la página. Y a ver si está por aquí. Tenemos tantas noticias que no las encuentro ni yo. Inaugurada la Expo, Rayo de la Muerte. La madre que lo paría, ¿dónde está? Bueno, pues ahora no lo encuentro. Goma Espuma, ¿dónde estás? Que no te veo. Qué puto. Pues no sé dónde está. Vale, por fin lo he encontrado. Me ha costado. Pero es que tenemos muchas noticias. Bueno, curiosa nota en Goma Espuma. Pues leemos. Vamos a la página de Goma Espuma. Cargando. Vale, pues empieza así. Viva la piratería. 3 del 2 del 2005. Autor, un oyente quemadillo. Carta D. El currante medio. Aplastado por la hipoteca. La precariedad laboral. Los horarios de pena y otros abusos sociales. Como la caña de cerveza 2 euros. A. 2. Ese músico mediático. Desangrado. Que se duele detrás de unas gafas de sol en la Moncloa. Forrado de pasta hasta los pendientes. Tiene narices de ir de rebelde por la vida. Y terminar en las escaleras del centro del estado. Por si no captáis las sutilezas, el ejemplo se refiere a Alejandro Sanz. aunque es extensible a todos los membrillos impresentables que le acompañan en la casita de Zapatero. Mira, chavalote, en la gira que te vas a marcar este verano vas a ganar más pasta haciendo algo que te gusta y que en teoría te llena de la que ganaré yo en toda mi vida del currito, cagando. Además, con una actividad que no me aporta nada personalmente y con la que, si no fuera por el sueldo adicional de mi novia, ni siquiera me daría para pagar el puto piso. Perdón. Ni siquiera me daría para pagar el piso donde vivo. La música está muy mal, gimes tú, chavalote. No sabes lo que es tan mal. ¿Qué sabes tú de hipotecas? De rebotar de un contrato a otro. De currar a turno de 7 a 19. ¿Qué sabes tú de llegar al fin de mes? ¿O de lo que me cuesta a mí plantearme tener hijos con lo que piden en una guardería? Porque recuerdo que aquí, en el mundo real, curramos dos para pagarnos 70 metros cuadrados. La gente que compra el Top Manta no ama la música, escupe otro. ¿Con qué validez moral exigís vosotros que vivís a todo trapo de camino entre Madrid y Miami, sin saber ni el dinero que tenéis, al currante que os pague los vicios y que haga multimillonaria la multinacional del turno? ¿Cómo se puede tener la cara de plantarse en plan víctima sobre una vida de lujo? Y por último, ¿qué esquina de la manta se reserva a los grupos que empiezan? ¿A los grupos marginales? La industria ha abusado y abusa con los precios y las calidades. Solo ahora que se ve con el rabo entre las piernas, ofrece lo que no pueden dar los piratas. DVDs con vídeos, extras y demás. Todo, curiosamente, al mismo precio que antes. ¿No llorabais que no se podían bajar los precios? ¿Cómo vale ahora un álbum que lleva 12 canciones en el CD y 16 en un DVD, lo mismo que antes el mismo álbum con el CD a pelo? ¿Cómo puede valer el mismo álbum en España 18 euros y en Alemania 20, cuando los alemanes ganan el doble de un español? Ahora que las mafias de internet os revientan, ahora que ya no tenéis la sartén por el mango, pasáis de la posición dominante y abusiva a la apelación más rastrera de los sentimientos. Pues yo, y muchos como yo, respondemos: ahora que os den morcilla. Nadie puede pedirme que le paguen la colección de coches de lujos, el yate y las cuatro casonas en Miami, la Sierra o Marbella. Nadie puede pedir moral desde la inmoralidad. Firma cualquier anónimo hasta las napias de sandeces. Esto es para hacerle aquí una ovación al hombre que ha escrito esto. Se puede leer en la página de Goma Espuma. Tenéis el link en el blog. Pues nada, continuamos. Bueno, más noticias. Yahoo tiene buscador CC, o Creative Commons. Bueno, tú que sabes cómo se pronuncia, dilo, anda. Creative Commons. Gracias. Pues yo he encontrado que Yahoo tenía por ahí medio escondido un buscador de contenido Creative Commons. Creative Commons. Bueno, si lo, bueno, que lo diga la pava, tío, porque yo no sé decirlo. Pues puede ser útil. La dirección, pues http://search, ya sabéis cómo se pronuncia search, coño, search, .yahoo.com. Si no sabéis cómo se escribe eso, os jodéis. No, hombre, no. search.yahoo.com/cc o Creative Commons. Bueno, ay, que me ahogo. Pues la verdad es que es bastante útil, ¿eh? Podéis encontrar, sobre todo para... Eso es útil para los que tenemos podcast, para encontrar música o cualquier otro tipo de contenido Creative Commons. Empezamos con las mierdas de las patentes. Ya empezamos con los líos. Sony no podrá vender más PlayStations en Estados Unidos. El gran beneficiado, Microsoft. Leemos en barra punto. La justicia estadounidense ha ordenado a Sony interrumpir las ventas de sus consolas por incumplir una patente de Immersion sobre el control de la vibración del mando, según la acción del juego. Bueno, lo típico que cuando jugáis y pasáis por encima con el coche de un tío, pues el trasto vibra. Pues esas cosas se ve que estaba patentado en Estados Unidos. No sé si habrán inventado los que lo están reclamando, pero la cuestión es que lo patentaron. Bueno, sigo leyendo. Aparte, Sony tiene que pagarle a Immersion unos 90 milloncejos de dólares. Y se pregunta el que escribió en barra punto. Me pregunto yo, si Microsoft con su Xbox tendrá algo que ver con todo esto o me estoy volviendo demasiado paranoico últimamente. Por otro lado, la página de Copete se suma a las que han cerrado por violación de patentes. Para los que no lo sepa, Copete es una especie de clon de Messenger. Vamos a llamarlo así. Si no es, pues me pegáis un collejón, porque lo he dicho así de memoria. Bueno, pues yo estoy bastante de acuerdo con el comentario que hace este hombre, /, que el gran beneficiado es Microsoft, y estoy seguro que es el que ha aliado para quedarse con el control total de las consolas en Estados Unidos. Es un dineral. Pues nada, continuamos. Pues día 29 de marzo, malas noticias, otro terremoto más. Esta vez fue de 8,7 grados y fue muy similar al que se produjo hace poco más de un año en el gran maremoto. Afortunadamente, no ha habido tsunami. Según han comentado algunos científicos, se trata de uno más de los muchos terremotos que aún tienen que venir. Réplicas del gran terremoto que provocó el tsunami. Esperemos que no vuelva a haber heridos ni muertos. Y sobre todo, ánimos desde aquí a todos afectados. Si es que hay alguno que escuche el podcast, cosa que dudo. Pero bueno. Bueno, de mala en peor, continuamos con más noticias. La ministra de Cultura, Carmen Calvo, obviamente estamos hablando del gobierno español, confirmó hoy que el plan contra la piratería ya está terminado y que entrará en el Consejo de Ministros esta semana o la próxima. Además del plan antipiratas, el gobierno pondrá en marcha una nueva ley para regular los derechos de propiedad intelectual. Bueno, tenéis ahí el link de la noticia completa en el blog, como ya sabéis. Si podéis echarle un vistazo, porque está curioso. Es para matar, la verdad. A ella y a los que les guían más. Pero bueno, continuamos, día 31. El padrino para PS2. Parece que la gente de EA Games, no sé cómo se pronuncia, mejor, está desarrollando el juego El Padrino, basado en la película del mismo nombre. Por lo que he visto, tiene unos gráficos bastante realistas y pinta muy bien. Será cuestión de estar al tanto. De momento han puesto un vídeo de demostración en su página web. Es http://www.es.eagames.com. Bueno, otra noticia es que EA Games está buscando ingenieros. Si tenéis el título de ingeniero, pues ya sabéis. El título sirve de algo, o sea que si habéis acabado la carrera, intentadlo porque es un buen trabajo. Y nada, pues ¿qué más? Bueno, tenéis el link en la página, vale, ya lo sabéis. La NASA se sube al carro podcast. Pues sí, parece ser que la NASA ha creado su propio podcast, está en inglés, pero según he leído se plantea crear otro en español, sobre todo con noticias, bueno, lo típico que ponen en la NASA, pues en podcast. Y bueno, otro post que teníamos, cómo construir cosas caseras. Vamos a dejarlo ahí, cosas caseras. Sí, más o menos. Teníamos un vídeo de un zumbao que se ha fabricado su propio tanque. La verdad es que mola, pues hay que decirlo, a mí me ha gustado. Si tenéis ocasión, bueno, tenéis el link, miradlo, porque es... yo quiero uno de estos. Sí, otro más. Otro, no sé si este está peor que el del tanque o está casi igual. Uno que se fabrica un lanzallamas medio en su casa. Y la cosa parece que funciona. Bueno, te vienen los planos, te viene todo. Si os queréis montar un lanzallamas, mejor que tengáis un jardín grande. Pero la cosa mola. Más cosillas. Pues fabricar un láser casero. Pues eso, lo usa para cortar y para lo que se usa el láser. Y bueno, otro que era cómo destilar tu propio ron. Un manual con las instrucciones para destilar tu propio ron. La verdad es que están curiosos. Si podéis pasaros, pues hacedlo, porque está interesante. Esta noticia, no sé si ponerla aquí. Me parece que esta noticia la vamos a saltar y la iremos después. Bueno, es sobre el canon, vale, mejor la comentamos luego en la sección anticanon. Sí, mejor sí. Hoy estamos improvisando un poquito más. La verdad es que está un poco resfriado y no he tenido tiempo de preparármelo. Bueno, tiempo sí que he tenido, que no he tenido ganas. Vamos a ser sinceros. Entre el resfriado y el Need for Speed, pues como que se me ha chupado el tiempo. Es por eso que aparte ya tenía que estar subido y todavía no está ni grabado. Y bueno, cosas de estas que pasan en los podcasts. Menos mal que esto no es un programa de radio. Y subo el podcast cuando me salen los cojones. Bueno, pues continuamos. Si encuentro por dónde lo he dejado. Sí, mira. Armas gays. Sí, sí. No me peguéis todavía. Vamos a leerlo, esta pedazo de noticia. Estos americanos están locos. Bueno, la verdad es que parece sacado de South Park, ¿eh? Ya os aviso. Estados Unidos estudió fabricar arma química para transformar en gays a enemigos. La idea fue presentada en 1994 y costaba más de 7 millones de dólares. También se pensó en extrañas bombas que atraerían a roedores e insectos hambrientos hacia el adversario. Bueno, es probablemente una de las ideas más extravagantes que haya pasado por la cabeza de los científicos, ingenieros y militares. Parece algo digno de una serie de humor, o una secuela del popular grupo Village People, donde distintos machos disfrazados de varios oficios, entre ellos un militar, cantaba YMCA, pues eso. El caso es que en 1994 entró a estudio en el Pentágono la idea de fabricar una feroz arma química que provocara apetito homosexual entre las tropas enemigas, lo que minaría severamente la moral adversaria. Así lo reveló un documento recientemente desclasificado del Departamento de Defensa, donde se hablaba de un artefacto con fuerte sustancia afrodisíaca, según informó la BBC. La idea fue presentada en 1994 por el laboratorio Wright, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, dentro de un paquete de proyectos, o sea que tenían más gilipolleces. La investigación duraría 6 años y costaría 7,5 millones de dólares, casi 4.300 millones de pesos chilenos. Si eso le sirve de referencia a alguien, a los chilenos, supongo. Si hay algún chileno entre la audiencia, pues supongo que no lo podrá pasar a euros. El capitán Dan McSweeney, o algo así, tampoco importa demasiado, uno de los altos cargos del Pentágono, habló con la BBC sobre el arma de destrucción sexual. Dijo que el Departamento de Defensa recibe literalmente cientos de ideas, pero aseveró que ninguno de los sistemas descritos en esa propuesta se ha desarrollado. Menos mal que no se ha desarrollado. Pues ya veo a los putos militares a no sé por culo. Ya tiene bastante tocando los cojones a todos los que pasan por allí como para encima que le envíen esto. En fin. Bueno, continúo leyendo que se me va la idea. Y para graficar como... Buah, estas traducciones son la hostia. Bueno, yo leo que pone. Para graficar como muchas de estas ideas nunca pasan de ser aire en movimiento. Se citaron otros ejemplos. Pero menuda frase. Pero esta gente traduce que te cagas. Bueno, es igual. Bueno, ojalá, se me va la perola. Bueno, ya me he perdido. Como el de bombardear el dominio enemigo con sustancias químicas que atrajeran sexualmente a diversos animales, insectos que piquen o muerdan, roedores, otro tipo de animales mayores, podrían convertirse en candidatos para ser atraídos hacia las posiciones enemigas. Bueno, esta gente estaba como una puta regadera. Bueno, y sigue estando, pero menos mal que no se ha probado, pero bueno. Bueno, otra idea extravagante. Se pensó fabricar una sustancia que provocara un mal aliento severo y duradero que permitiera identificar a los enemigos que se infiltraran en la población civil. Otra idea buena. Una sustancia que aumentara abruptamente la sensibilidad de la piel hacia la luz solar. Bueno, digamos que en lugar de luchar de día, pues lucharían de noche. Vampiros. Bueno, tampoco es un arma. Yo lo hago cada día, mira cómo estoy. Fumo perdido. Bueno, algunas sustancias químicas solo podrían emplearse con las fuerzas enemigas, mientras que otras se podrían usar en grupos de personal enemigo y civiles. La contramedida sería la descontaminación, indica el documento desclasificado. La verdad, impresionante. La gente está muy mal. La gente está como una puta cabra. Los americanos estos están locos, tío. Solo hay que escuchar las gilipolleces que se está explicando. Es que es para flipar. Yo lo había leído, pero hace ya unos días y ya ni me acordaba. Y la verdad es que cada vez que lo leo me quedo igual diciendo, pero esta gente son gilipollas, se lo hacen, o realmente es que... Hostia puta, tío. Bueno, seguimos, que ya sabéis, es que, bueno, igual. Bueno, día 1, es decir, ayer. Bueno, más o menos. Pues nada, preparaos. Los días de 7 al 15 de mayo, porque se abre el salón de automóvil, ¿vale? En Barcelona, en la Montjuïc. Por lo visto se presentan, SEAT va a presentar, no sé si era un coche nuevo o no sé qué, bueno, hay varias actividades, lo típico que hacen. Bueno, ya sabéis, pides en Google o en el mismo blog, hay la descripción y tal, con más información. Llevo bastante tiempo hablando, joder, sí. Intentaré ir un poquito más rápido. Pero bueno, ahora las noticias las comentaré un poquito más por encima, ¿eh? El procesador Cell será el corazón de PlayStation 3. Bueno, aparte tendrá otras utilidades, como podéis leer en el artículo sobre CER, que os paso a leer. Vale. Bueno, pues lo que nos cuenta es que el chip CER, pues que no solamente será usado para PlayStation, sino que están desarrollando también IBM, están desarrollando entre IBM, Sony y Toshiba. Y entonces lo quieren utilizar sobre todo para aparatos, para ordenadores y para televisiones de pantalla plana de Toshiba. Y bueno, también lo utilizarán pues para cualquier cosa que necesite, para cualquier producto electrónico que necesite gráficos o procesar vídeos, entre otras funciones. Pues nada, tenéis la noticia completa en el blog, bueno, el link, la noticia completa en el blog. ¿Qué más? Gmail celebra su cumpleaños. Gmail celebra su cumpleaños. Por lo visto, en Google están celebrando el primer cumpleaños de Gmail, ¿vale? Y han cambiado su política de cuentas de 1 giga. Ahora, por lo que pone en la página, no sé si es verdad o mentira, ofrecen hosting ilimitado. De momento, en mi cuenta, por lo menos, me marca 1145 megas. Pero bueno, prometen que si te hace falta, pues que te dan más. No sé. Yo, de momento, el programa para hacer P2M, per to mail, de momento ya no me funciona. No sé si es porque lo han capado, que la gente se ha flipado ahí metiendo archivos y Google se ha cabreado, o que no me extrañaría, la gente abusa demasiado. La verdad es que iba bien poder dejar algún archivo por ahí, no excesivamente grande, pero bueno, función de Google solo para Mozilla. Pues nos explica la noticia que hemos encontrado, que Google ha añadido una función y es exclusiva para Mozilla, ¿vale? se trata de una precache de los primeros resultados de las búsquedas, de forma que cuando nosotros clicamos, pues ya el buscador ya ha deducido que nosotros esos primeros resultados, digamos, las primeras búsquedas nos interesarían probablemente, y hace, bueno, lo descarga parcialmente para que cuando nosotros le demos, pues vaya mucho más rápido. La verdad es que es útil y va bien. Y bueno, la curiosidad es que solamente es para Mozilla. Por lo visto, se ve que han contratado o contrataron hace unos meses a un ex programador del proyecto de Mozilla Firefox. Bueno, es lo mismo. Y bueno, parece que estos son las primeras cosas que están sacando para usando a este hombre. Bueno, continuamos. Pues cargar las baterías en 1 minuto. Pues eso es lo que están desarrollando la gente de Toshiba, ¿vale? Han conseguido cargar la batería completa, pues casi al 80% de capacidad en 1 minuto. Se espera que desarrollen nuevas baterías de carga rápida. La verdad es que 80% en 1 minuto, pues es bastante. Ahora actualmente, para llegar a ese mismo porcentaje, pues tardas 1 hora. Bebidas alcohólicas caseras. Borrachos, ya no tendréis que volver a beber alcohol sanitario nunca más, porque a partir de ahora podréis hacer vuestro propio licor. Hay un montón de bebidas fáciles de hacer, así que ya sabéis, tenéis el link en el blog. Lo único que tenéis que hacer es coger alcohol sanitario, destilarlo no sé cómo, que os pone allí las recetas. Está curioso, yo la verdad es que no me lo bebería, pero pues es curioso, para verlo es curioso. Pues nada, hasta aquí las noticias, parece que ya las tenemos todas. Bebidas alcohólicas, pues no, tenemos más, ya no me acordaba. Tenemos otro titular que se llama: en España, todo gilipollas. Pues sí, parece que en este país nos gusta pagar por cualquier cosa. Nos gusta pagar por tener una mierda de sistema operativo, llámese ventanas, llámese como salgan los cojones, pero siempre pagando. Nos gusta pagar por el ADSL más lento y caro, en fin, todos unos gilipollas, es que somos gilipollas. Tenemos que mandar esa mierda. Pero bueno, esto aquí viene. Aparte de por insultar, que siempre va bien, pues porque en la página de internautas pues ha salido un texto que nos cuenta que el ADSL en España es de los más costosos del mundo, ¿vale? El ADSL en España es una mierda, a empezar. Por mucho que ahora quieran poner 1 mega, sigue siendo carísimo. Pues eso es lo que nos cuentan. Para que os hagáis una idea, España aparece en el penúltimo puesto, solo delante de la República Checa, con un precio ponderado de 4,05 céntimos de euro por cada KBPS o kilobyte por segundo de tarifa plana, ¿vale? Y el liderato del ranking lo ostenta Japón con una media de 0,02 céntimos por cada kilobyte por segundo, lo que viene a ser 200 veces menor que el que se requiere en España. Yo, para que os hagáis una idea, pues mira, yo cuando estuve el año pasado en Japón, nada, 5 días de visita, para mirar aquello y volver. La verdad es que no tenía mucho tiempo, pero me hacía ilusión. Y el aeropuerto, digamos, yo salí de aquí con el portátil. En el aeropuerto de Barcelona, en el Prat, había internet, eso sí, pagando Telefónica. Hice escala en Londres. En Londres había una compañía, no me acuerdo el nombre, pero no sé si era la British, una de aquellas, no sé, la verdad es que no lo recuerdo. Allí, por supuesto, también, a pagar. Si querías conectarte a internet, tenías que pagar. Llegas al aeropuerto de Osaka, en Japón, ADSL gratis. Pero luego mirabas la página del ayuntamiento del aeropuerto, y realmente no es que estuvieras mangando internet como podría resultar, no. Era un servicio del aeropuerto. Internet es gratis. Bueno, el viaje de vuelta. El aeropuerto de allí era, internet era gratis. Paso por Milán. Hago escala en Milán. Otra vez, estamos en Europa, otra vez a pagar como gilipollas. Había otra compañía que daba internet, había que pagar. Y otra vez aquí en España, pues lo mismo de siempre. Es decir, es entrar en Europa y a pagar como tonto. No sé, yo creo que se están pasando bastante con el precio de las tarifas planas. Yo creo que se están pasando bastante. Pero bueno, si podéis leeros el artículo, porque es que la verdad es que cabrea. Cabrea bastante, pero bueno. Y luego aún se quejan de que se piratería. Que si no sé qué, pero si es que, y luego encima también, no, si es que vamos de los últimos en desarrollo y no sé qué, pues si no me extraña, si es que nos están aquí mangando todo el dinero. Bueno, mejor cambiamos de tema, que es que realmente me ponen de mala hostia. Pues ya está, sí, pues ya estamos. Pues vamos ahora, vamos a cambiar de sección y vamos a empezar pues con las novedades Emule. Gracias. Esta semana la descarga pues ha sido mi primera copia de Canonix Linux. Es un Nopix mejorado, es un boot CD también. Lo que más me ha sorprendido ha sido la presencia de Audacity, que es el programa por excelencia para grabar podcast. ¿Vale? Hay un montón de software interesante y bueno, si tenéis ocasión de bajaros la ISO y probarlo, pues es un boot CD de verdad de calidad muy muy bueno, ¿eh? Tiene muchos programas. Yo creo que si podéis, bajároslo y probadlo. La verdad es que está guay, ¿eh? Pues nada, continuamos. Seguridad. Pues nada, nuevas vulnerabilidades en Mozilla Firefox versión 1.01 y anteriores. En Mozilla Suite versión 1.7.5 y anteriores. Y en Mozilla Thunderbird versión 1.01 y anteriores. Pues os explico. Se han descubierto 3 fallos de seguridad que pueden ser explotados para saltarse ciertas restricciones de seguridad y pueden comprometer al sistema afectado. Un error en la restricción de archivos XUL privilegiados puede ser explotado para, por ejemplo, abrir un archivo de ese tipo, engañando a un usuario para que arrastre una barra de scroll falsificado. La vulnerabilidad en sí no es ningún riesgo de seguridad directo, ya que los archivos XUL del producto no usan parámetros externos de forma no segura, ni pueden realizar acciones destructivas cuando son abiertos. Un sitio web añadido como un panel de barra lateral pues puede cargar contenidos privilegiados, lo que puede ser aprovechado para ejecutar programas arbitrarios al inyectar JavaScript en una URL privilegiada. Finalmente, también se ha detectado un error en el tratamiento de tamaños de variables a la hora de procesar imágenes GIF en bloques Netscape versión 2. Netscape extensión 2, perdón. Este problema puede explotarse pues para provocar un desbordamiento de buffer al procesar un GIF especialmente creado a tal efecto y con ello la ejecución remota de código arbitrario. La solución pues es actualizarse a la versión 1.02, que esto, si os fijáis en el Firefox, hay un dibujo circular justo debajo de la X de cerrar. Vale, pues eso es un botón que cuando hay una vulnerabilidad se enciende de color naranja. Este os lleva a la sección de actualizar y os permitirá tener siempre actualizado y seguro vuestro Firefox. Underground. Pues la verdad es que no tenía nada preparado para la sección underground. Sí, no tenía nada preparado, pero bueno, os quería comentar un poquito un juego que se llama Uplink. Es un juego de hacking o de cracking, como preferáis. La verdad es que las misiones que hay... Sí, bueno, lo que hay que ir es hackeando servidores, ¿vale? Empiezas como un novato, sin herramientas, sin nada, y tienes que ir pasando misiones. A medida que vas ganando misiones, vas ganando dinero. Con más dinero puedes hackear ordenadores más complicados. Y bueno, tienes que cubrirte las espaldas, pues si acaso te vienen a detener. La verdad es que es un juego bastante curioso. En Google tiene que estar por ahí, si no en el emulador lo podéis descargar seguro. Hay versión demo y bueno, podéis comprar la versión original si os gusta mucho. Es un juego curioso y bueno, como no sabía qué decir para la sección underground esta semana, pues me he acordado de esto y lo bueno, y por aquí nos quedamos. Bueno, estoy leyendo que comenté la semana pasada que iba a hablar de las redes wireless y los peligros que conllevan. Pues sí, pues vamos a hablar. Ahora que lo he leído, me he acordado. Pues, ¿qué podemos decir de las redes wireless? Pues para empezar, que son inseguras. Cualquiera que tenga una red wireless en casa, lo mínimo que tiene que hacer, por lo menos para que directamente, si su vecino tiene otra red wireless, que no se le conecte a la suya sin querer. Digamos que el propio Windows, si está configurado para que se conecte automáticamente, si le llega una señal tuya que la que de su propia red, pues se va a conectar a ti y te va a estar mandando internet sin quererlo. Lo mínimo es por lo menos ponerle encriptación. Mínimo, encriptarlo es obligatorio. Y bueno, más cosas, pero bueno, tampoco quiero hablar muy en profundidad. Pero bueno, mínimo encriptar. Ahora, desde la parte de vista del atacante, para que no lo sepa, podéis tener internet donde os dé la gana prácticamente a día de hoy. Siempre en redes abiertas. Si estáis, por ejemplo, de viaje o donde queráis, siempre podéis conectaros a internet. En cualquier lado, normalmente las redes están abiertas con DHCP. O sea, lo único que tenéis es poner encender. Si el Windows se os conecta solo, si es que vais con Windows, pues ya está, DHCP y venga, ya tenéis Google. Pues es sencillo, no tenéis que hacer demasiado. Estoy improvisando, por si no os habéis dado cuenta. Así que si digo demasiadas tonterías, cogéis y pasáis para adelante. Pero bueno, lo que comentaba, si necesitáis internet, pues lo único que necesitáis es una tarjeta, o PCMCIA, o simplemente una tarjeta wireless en vuestro portátil. Buscar redes y poco más. Podéis usar el mismo programa que tiene el propio Windows, o vos podéis bajar, por ejemplo, NetStumbler, que es un programa para encontrar redes. También podéis bajaros el WarrenRouter, que es para Linux, y es bastante parecido, y es esto, para encontrar hotspots o puntos calientes. Ahí normalmente hay conexión gratuita, voluntaria o involuntariamente. Por eso decimos que lo mínimo es que encriptéis en vuestra casa si no queréis que el vecino use vuestra propia red. Sé que es una parida esta sección, hoy ha estado bastante penoso, pero bueno, de momento dejamos por aquí. No tenía nada preparado, ya repito, pido perdón. Y bueno, continuamos con la sección anticanon. Bueno, hoy para empezar en la sección anticanon, pues vamos a hacerlo con una canción. Personalmente el tipo de música no me gusta mucho, pero bueno, la verdad es que la letra se lo merece. Trinque, trinque, trinque, trin. Hoy voy a voy a cantar a esa sociedad general de los autores. Y aunque yo también soy parte, mi deber es ser sincero. Sociedad general de chupones de dinero. Sociedad general, págame por cantar esto. Quédate tu comisión y dame mi tanto por ciento. Bueno, después de esta cancioncilla de la gente de cibermúsicos.net, pues pasamos a leer la siguiente noticia. No al canon, una vez más. Bueno, pues apareció otra de esas asociaciones que nadie recordaba que existían y ha movido toda la blogosfera, como una propuesta. Y leo: por la presente, expreso mi adhesión a la compañía de la Federación de Consumidores en Acción, FACUA, para solicitar la modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, de forma que en el establecimiento de remuneraciones para compensar los derechos de propiedad intelectual, no solo queden excluidos, como hasta la fecha, los programas de ordenador, sino también los soportes en CD y DVD, los equipos informáticos, las conexiones a Internet y cualquier otro dispositivo informático y sistemas de almacenamiento o reproducción digital. Quede reconocido expresamente como un derecho del usuario la reproducción para uso privado, a fin de acabar con la utilización de sistemas anticopias en las obras musicales y audiovisuales, las cuales son fácilmente sorteables por las mafias de la piratería y no hacen más que limitar al usuario la posibilidad de realizar copias de sus discos digitales para, por ejemplo, disfrutarlos en los reproductores de MP3. Bueno, pues para añadirse a esta reivindicación hay un formulario en facua.org/no al canon. Y bueno, ya prácticamente acabamos con cine. Esta semana se estrena The Ring 2. Bueno, de hecho se ha estrenado hoy. Hoy se ha estrenado. Hoy día 1 se ha estrenado The Ring 2 del director japonés Hideo Nakata. Bueno, aunque es un remake americano, si os gustó la primera parte, pues la verdad es que es bastante parecida. La pena, como siempre, es que sea puto remake del original. Las cosas ya no pasan en Japón, sino en Seattle, y bueno, todas las cosas son más americanas. Bueno, lo dirige igualmente el mismo director, pero bueno, pues nada más. Y la sección de software libre, pues quería hablar sobre las X Windows, hacer servidores X remotos. Os explico. Tampoco lo tengo preparado. Ya veis que el podcast de esta semana está bastante improvisado. Está quedando un poco chapucero, pero bueno, para lo que pagan ya está bien. En fin, os explico. ¿Qué es esto de los X Windows remotos? Hace como, no sé, para las jornadas wireless de Samboy del año pasado, hubo un amigo que nos enseñó un sistema que estaban usando, pues para con ordenadores 486, 386, la verdad es que no importaba demasiado lo que era el ordenador en cuestión. Utilizaba, pues, a través de Linux, digamos que se conectaban a un servidor y podían utilizar incluso DBX en un 486. La verdad es que era bastante sorprendente ver un trasto de ordenador utilizando la SUSE 10, la última versión de SUSE, y rápido y bien. Digamos, era todo a través de terminal, era todo un terminal tonto, que se le suele llamar. Y era muy curioso. Si tenéis ocasión, bajaros los vídeos de las jornadas wireless de Samboy. Ahí salen, bueno, aparte salimos nosotros en otro vídeo preparando las jornadas y tal, todos zombies haciendo el friki por ahí. Si tenéis ocasión, bajároslo. Bueno, supongo que estará en Google o por ahí. No tengo mucha idea de dónde para ahora mismo. En el servidor de ofertas dominios me parece que lo tengo. ofertasdominios.com/vídeos. Pero no sé si está. Bueno, lo miro en un momento. /vídeos. Sí, pues mira, aquí está. Sí, en www.ofertasdominios.com/vídeos. Pues tenéis un archivo que se llama Jornadas Wireless Villa de Samboy. Samboywifi.rar. Ahí tenéis los vídeos de las jornadas. Bueno, los vídeos. Sale la preparación y los talleres que se hicieron el domingo sobre esto de los terminales remotos, que nos lo ofreció Caltux. Bueno, tenéis más información en www.caltux.net. La verdad es que era muy, muy interesante y muy curioso. No se ve demasiado bien en el vídeo, pero es para que os hagáis una idea aproximada de lo que montamos allí. Bueno, pues por mí creo que una hora ya hablando, que es mentira, pero bueno, yo creo que por hoy ya está bien, ya he hablado demasiado. Recordaros que podéis enviarnos vuestras sugerencias, vuestras quejas, todo lo que queráis. Bueno, otra cosa que también está muy de moda entre los creadores de podcast es pedir a todos los que escuchan habitualmente el podcast, pues pedirle que envíen un mail para decir desde dónde se escucha desde dónde nos escucháis. La verdad es que hace gracia saber que hay gente escuchándote, para empezar. Y si hay gente escuchándote, por lo menos saber de dónde son. Pues mira, sobre todo pues para orientarlo un poquito más, pues imaginad que no, que yo estoy aquí hablando de Cataluña o de España, de los temas en general, y todos los que me escucháis sois argentinos. Pues la verdad es que el interés que podéis tener en las noticias de aquí pues son más bien pocas. Por eso, si hay mucha gente, pues también intentaré buscar noticias pues donde haya más gente. Pues no sé, ¿qué más contaros? Pues nada, también pediros perdón, porque este podcast ha sido bastante, bastante improvisado. La culpa tiene el Need for Speed Underground 2. Yo no quería, me obligaron a hacerlo. Después de que me jodieron el retrovisor izquierdo, estaba muy, muy cabreado. Alguien, no sé, un hijo de puta, me jodió el coche, se cargó el retrovisor izquierdo y claro, estaba muy cabreado. Fui a buscar un retrovisor y mi coche, al ser un trasto super mega viejo, pues como que no había recambios. Y ese día estaba bastante cabreado. Y entonces fui y me fui de compras. Y bueno, y he estado viciándome pues para olvidar las penas. Y la verdad es que he dejado bastante lo que es el blog. Bueno, ha estado bastante menos actualizado. Y lo que es el podcast, pues ya veis que está... Bueno, ya veis cómo ha salido, una mierda, pero... Bueno, pido disculpas y espero que no se haya aburrido demasiado. Bueno, ahora me queda retocar todo lo que es el podcast, no sé cuándo acabaré. Tengo que empezar a cortar, porque he hecho una de gilipolleces, que lo flipo. Bueno, ya veis que está todo muy, muy, muy, muy chapucero. Lo dicho, nos vemos en el próximo número, si es que queréis. Y nada, os dejo la dirección por si me queréis decir alguna cosa. Ya sean críticas, sugerencias, links, lo que queráis. revoluciondigital@gmail.com. Revolución para todos y todas. Bueno, cabrones, parece que se acabó el puto podcast. Para que veáis que soy un bot educado y amable, os dejo con una canción. Chant of the Nocturnal Witches. We'll be right back. Charlie, follow me. I will lead you to the mountains of Arson. The gods wish it so.